Buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Comenzamos este programa de día jueves, es jueves 24 de noviembre. Acá estamos, recién nos despedíamos de Ángel De Luca y de todos sus muchachos de Pole Position que nos anteceden. Y después nosotros vamos hasta que lleguen los amigos también de APL Somos Fútbol. Está Daniel Espínola haciendo operación técnica, puesta en el aire, musicalización y otras yerbas que nos hace en el día de hoy. Va yerba poco hoy. No he visto mucha yerba en el día de hoy. No sé qué pasó. Está también nuestro amigo Vivian, Etito Vivian, acá compartiendo como los últimos jueves el programa con nosotros, que se ve después. Seguramente estuvo en la marcha, estuvo haciendo de las suyas por la marcha. Tito Vivian y Rubén Giovannini, que conduce este programa. ¿Qué tal, Rubén? Bien, colorado como gringo haciendo fuerza, dijo uno. Me quemó el sol. Así que, bueno, bien. ¿Qué estuvo haciendo esta mañana, cerca del mediodía? Y estuve ahí en la plaza, la Valle, de paseo, haciendo la marcha, analizando cosas. El análisis más profundo que hice fue, creo que lo hice acá también, ¿no? El hecho de que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad fuese comprada las acciones de Petrobras por una empresa energética. Sí. Así es fácil. Mientras se empobrece al pueblo, se enriquece a los que afectan al pueblo. Porque esa empresa energética no hizo inversiones, castiga al pueblo con cortes. Me refiero a Edenor, concretamente. Recibió subsidios durante los 12 años del gobierno anterior. Esos subsidios supuestamente mantenían la tarifa baja, pero inversiones no se hacían. ¿Y a dónde iba a parar la plata en subsidio? Se giraba al exterior. Que en forma indirecta, el pueblo pagaba la tarifa porque la estaba pagando en subsidios. Porque el dinero que el Estado le daba, o el gobierno le daba, era dinero que salía del bolsillo de los argentinos en impuestos. Por lo tanto, ellos recibían una compensación por la tarifa baja. Ahora, cuando viene el sinceramiento, ellos exigen un aumento en la tarifa porque si no, no pueden mantener el servicio. Se le da el ok para aumentar las tarifas, tarifas que va a pagar el pueblo argentino, la ciudadanía. Y una vez que ellos tienen ya la tarifa en el bolsillo, los cortes siguen, las inversiones no se hacen, y el dinero que tenían de deuda con el Estado bueno, y cuando digo el Estado, digo todos nosotros, porque el Estado no es una entelequia. El Estado somos todos nosotros en una organización llamada Estado. Esa organización administrativa se llama Estado. Pero somos todos, porque todos aportamos para que el Estado funcione. Todos trabajamos y aportamos para que el Estado funcione. Cuando vamos a comprar pan, cuando vamos a comprar queso, cuando vamos a comprar carne, estamos pagando un impuesto para que el Estado tenga un ingreso para que se mantenga. Había una deuda de 19 mil millones de pesos que nosotros, buenos, al empresario pobre, le perdonamos. Ahora resulta que aumentaron la tarifa. Le perdonamos la deuda. Siempre nosotros. Y ellos, aprovechando que le perdonaron la deuda, cazaron la guita que tenían, que no invirtieron, y van e invierten en comprar acciones de una empresa como Petrobras. ¿Somos estúpidos los argentinos o no? Quiero que ustedes me contesten. De esta manera se enriquecen los poderosos y se empobrecen los pueblos, porque fíjense que siempre paga el mismo. En forma indirecta dimos los subsidios. Y cuando haya que hacer inversiones, acuérdese lo que dice este estúpido, que de esto sabe poco, le van a dar que el Estado haga las inversiones porque el ciudadano no se puede quedar sin luz. Entonces, con esa excusa, la guita nuevamente va a salir de nuestro bolsillo. Entonces, siempre se enriquece el mismo. Y también siempre se empobrece a los mismos, al pueblo. Este es el análisis que quería hacer. Va, que lo hice hoy, frente a la Corte Suprema de Justicia, echándoles en cara a estos señores que ellos son los verdaderos responsables de toda esta situación. Muy bien, Rubén, vamos a dar la vía de comunicación como lo hacemos habitualmente, es el 4535-5999, 4535-5999, y ahí nos pueden dejar su mensaje en 40 segundos, que es el tiempo que tienen para hacerlo. Recuerden que la línea es rotativa y que se llaman fuera de la Gran Buenos Aires o la Capital Federal, tienen que anteponer el prefijo 011. Ahora escuchamos los mensajes pendientes de ayer, creo que son 5 en total. Un amigo fiel es un resguardo poderoso. Quien lo tiene, tiene un tesoro. Nosotros tenemos que luchar por ese tesoro. Tenemos que sacar esa acción de clase. Por eso los invitamos a concurrir mañana a la marcha de todos los jubilados frente a tribunales. A no fallar, muchachos. Concurramos a la marcha y saquemos esa acción de clase. Es por el bien de todos nosotros y de nuestra posteridad. Así que concurramos a la marcha. Hay que sacar la acción de clase. Bueno, los gobernantes están construyendo un monstruo. Ya lo conocemos a todos los que están, estos que están ahora, que nunca hicieron nada. Ya Macri estuvo de gobernador en la capital y que hizo nada, no dejó nada bueno. Y quieren construir un monstruo de maldad sobre la faz de la Argentina, pero el pueblo es consciente y ahora cuando tengan que votar no lo van a votar. A esto no lo votan ni la madre ni el padre. ¿Quién lo va a querer si son inútiles? Habló Mónica de Talar. Ahora yo venía a Vicente Villafar, que hace muchísimo años que lo sigo. Siempre usted que está ahí, ojalá que toda la vida, porque usted es el único que defiende. Saludo ahí al compañero y a todo lo que está ahí. Una pregunta, mire, hoy escuché, estoy preocupado, más, yo tengo 75 años, tengo que estar preocupado, que vendieron las acciones de ANSE, pero eso tiene que pasar por el Congreso, ya lo tienen que ver los diputados, ellos vendieron a una pampa, así que no, no perjudica a los jubilados esto. No, no están jodiendo con esto, porque nadie, hoy escuché, pero no salen más cosas. Ni de la oposición, ni nadie, alguien tenía que ver. Por eso pregunto a usted sabe mucho de esto. ¿Usted sabe qué es lo que puede pasar con eso? 170 millones, no sé de cuánto, duele, que pasaron a la Pampa y qué sé yo, una cajera que tiene. Bueno, señor Carlos de Caterar, tanta razón, Giovannini, siempre decimos lo mismo. Pero resulta que se va un mafioso y viene otro mafioso. Porque desgraciadamente dice que se robaron tanto y tiene razón Giovannini. ¿Por qué no el pueblo salimos a la calle para que devuelvan, esa plata? Que devuelvan esa plata, es todo de nosotros, los jubilados, todo esto. Estos malparidos que tenemos, porque son tan malparidos estos. Donde no hay un gobierno como la gente. El último gobierno fue Perón y Ibia, el viejo que lo sacaron más pobre que cuando entró. Bueno, y esa es la mafia que tenemos. No tenemos gobierno, Giovannini, tenemos que entender que son mafias más. Estimado Giovannini, buenas tardes. Te habla José. Mirá, hoy supe que han vuelto a vender una gran partida de acciones del Fondo de Sustentabilidad que tiene ANSES. En estos casos, ¿qué es lo que hay que hacer para evitar eso? Pero ya, porque si no, vamos a terminar todos verdaderamente en la miseria. Chau, hasta luego. Cumplimos con los oyentes que dejaron su mensaje en el día de ayer. Yo tengo que contestar a este amigo que llamó último, lo que cabría aquí sería un recurso de amparo. Pero con la justicia que tenemos, al pedo. Porque el recurso de amparo, basado en que están sacando dinero del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, contrariamente a lo que la ley determina, la ley 26.425, en su artículo 8 dice que únicamente es para el pago de jubilaciones y pensiones. Entonces, ¿qué van a esgrimir ellos? Primero que no sos querellante. Sí, primero que no, sí. Que no podés ser querellante porque no sos afectado en forma directa. Aunque sea plata tuya, vos no sos afectado en forma directa. Esto nos pasó cuando denunciamos a Bossio por el manejo que hacía con el dinero que compraba notebook, que utilizaba para hacer propaganda política, para fútbol, para todo. Entonces nosotros dijimos, la ley dice esto. Lo agarró Martínez de Giorgi, el juez, y no nos reconoció como querellantes. Porque decía que no había un interés directo por parte nuestra, como si nosotros fuéramos ajenos de ese dinero. ¿Cuánta gente depositó en las AFJP el dinero? Muchos obligatoriamente, porque no dijeron quiero estar en el Estado, y lo pasaron de prepo. Y resulta que después terminaron en el Estado, y la guita se creó el fondo, ese dinero creó el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Ahora, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad ya está usándose para préstamos de vivienda, como yo decía hoy ante la Corte. El dinero de fondo de los jubilados lo utilizan para darle préstamos para viviendas a los que no tienen. Pero el jubilado no puede pagar sus expensas y está perdiendo la vivienda de ellos. ¿Cómo entendés vos que sos rico y prestás plata y por otro lado estás perdiendo lo tuyo, la vivienda, por no poder pagar las expensas? Porque con lo que ganás no te alcanza. Bueno, y todo es así. Todo es así. Entonces, en la vía judicial se cagan. La otra, convocamos a una gran movilización para defender el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y vamos 500. Porque el resto le importa un carajo. Muchos porque no saben, otros porque no quieren meterse en nada, otros porque no les interesa, y total yo me muero dentro de 2 o 3 años, dicen. Otros te dicen, y bueno, ¿qué querés que haga? Los trabajadores, yo soy viejo, de acá que me jubile. Y cada cual tiene una excusa para no defender su futuro, en algunos casos, otros para no defenderse ellos, en otros casos. Y en definitiva, hacen lo que quieren, ¿por qué? Porque a nadie le interesa. No quieren al país, porque si lo quisieran un poquitito, defenderían el futuro de todos, de sus hijos, de sus nietos, el presente de ellos mismos. Y las cosas serían diferentes. Yo tengo, en este caso, tengo que decirle que nosotros intentamos denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denuncia en la justicia argentina, de todas las malversaciones que se han venido haciendo. Bien, gracias, nunca le dan pelota a nada. Había que crear un fondo de garantía de sustentabilidad, se crea, y tenía que haber una comisión de seguimiento de ese fondo. ¿La vio usted alguna vez? ¿Sabe quién representaba los intereses de los jubilados en ese fondo de garantía? No se lo dice nadie. Había sido nombrado por el propio gobierno un sindicalista. Juan José Zanola. ¿Cuánto hace que está preso Zanola? Sí. ¿Cómo va a controlar desde la cárcel el fondo de cómo se maneja el fondo de garantía y sustentabilidad? ¿Se da cuenta que los toman de estúpidos? Entonces. Ahora hay un blaquier a cargo. Y ese blaquier es el que hizo toda esta maniobra que es más terrible todavía que lo de las acciones. Lo que hizo blaquier junto con los otros es el tema de Qatar, donde nosotros ponemos 1.000 millones, se crea una empresa offshore que va a manejar la guita, y sí. Nosotros como un partido de tenis, usted dice, fue una vez a ver un partido de tenis, o por televisión lo ve, usted ve que la pelotita va de pic-pac, o de ping-pong, si usted quiere. Usted la ve pasar, pero tocar no la toca, ¿eh? Y esto es lo que le hacen los jubilados. La ve pasar la pelotita, pero la guita es de ellos, y los que la disfrutan son los vivos. Así que, contestada a su pregunta, ¿qué podemos hacer? Si usted consigue que la gente empiece a darse cuenta de todo esto, porque yo acá, la verdad, estoy gastando la salud tratando de que entiendan, y le cuento algo, hoy terminó la marcha, estuve ahí un rato con los muchachos, me pegué un baño porque estaba trapinado, me fui a la oficina, me senté un rato a hacer unos papeles, unas cosas que tenía que arreglar, y me quedé dormido, casi 1 hora y media me quedé frito, frito, frito, 1 hora y media durmiendo. Eso significa que uno está cansado, ¿no? Entonces, estoy cansado de pelear, ¿y cuál es el beneficio? Hoy les mostraba allí una carpeta de gente gorda quiso que fue fue beneficiada, ¿no? Unas 400, 500 personas que ya cobraron su juicio y que en algunos casos de 4.000, 5.000 que ganaba se iban a 15, 20, 25, 30 mil pesos según con la ley que se haya jubilado. Todos fueron beneficiados. Arreglaron su problema y a muchos de ellos no se los vio nunca más. Y seguimos peleando los otros, y muchos que sí cobraron siguen peleando por los que todavía no pudieron hacerlo. Ese es el argentino, y es el argentino. Y yo les digo una cosa, si los espartanos, conmigo a la cabeza, desaparecen de la corte, en un año, acá nadie cobra más nada. Acuérdense lo que les digo, porque me pasó en años anteriores. Cuando yo desaparecí de hacer las movilizaciones que hacía, vino el fallo Chocobar y acostaron a todos los jubilados de aquel entonces. Esa es la única verdad. Y cuando vayan a buscar el fondo de sustentabilidad, no sé si va a haber algo ya. Sí, bueno, pero no, es lo que tenemos. Yo soy un realista. Yo sé que peleo con 300, con 400, y no puedo contar con más, por más que voy, hablo acá, hablo allá, les explico todo. Si a vos les digo, en el colectivo te meten la mano en el bolsillo y te sacan 100 pesos, vos te defendés, tratá de que no te lo quiten. Acá vos vas a la ventanilla del banco, cobraste 5.900 pesos y te robaron 10.000. Y vos, mirá para otro lado. Y todavía cuando vos estás gastando tiempo, plata, para avivarlos. Tenés tipos que te llaman acá y te dicen, no le pudre la cabeza, usted es un mentiroso. Yo soy un mentiroso y ahora hicieron una reparación histórica. Entonces, ¿qué mentiroso soy yo? A veces estoy cansado, realmente estoy cansado. Y se sigue hablando de que el gobierno les da. Sí, se sigue hablando de que el gobierno les da, porque el gobierno nos da la reparación. El gobierno no le da nada, le está devolviendo un pedacito chiquitito de todo lo que le robó durante todo este tiempo. Entonces yo soy el boludo que gasta plata, gasta tiempo, gasta salud, y ellos son los vivos que van ahí a que le den un pedacito chiquitito así de lo tanto que le robaron. Entonces, bueno, así es la vida. Esperemos que podamos vender todas las tarjetas, porque no sé si hasta eso vamos a ver cómo responden a fin de año. Porque acá también hay muchos que llaman, pero no se los ve nunca. Y dan sugerencias y no se los ve. Y no estoy caliente, solamente les digo mi verdad, la que yo vivo. Y yo les puedo mostrar. Hoy les mostraba, les decía, miren, acá tienen. Porque también vienen y dicen, y bueno, pero que hagamos esto, hagamos aquello. Bueno, esta es la realidad. Acá está. Hay 500 que cobraron. Más ustedes, ¿cuánto teníamos que ser? 800, 900, 1000. Los 500 no están. Habrá 100, 50 de esos. ¿La culpa es mía? No. Yo todos los días estoy acá, con Macri, con los que me acompañan. Sin embargo, la respuesta... Y... Como decía el general Perón, los que no tienen cabeza para prever deberán tener buenas espaldas para aguantar. Aguante. Así como les digo, hay otros que vienen y se disculpan. Mire, no pude venir porque estuve un mes con el brazo quebrado. Y otro que, mire, me caí, no, me rompí una pierna, por eso estuve enyesado, no pude venir. Y se disculpan de no haber podido venir. Pero como esos, hay otros que cobraron y no se lo vio nunca más. Y son muchos, son muchísimos. Vamos a terminar esto con el disco que trajo Rubén Giovannini. Exacto, que habla de los jubilados. Un tema de Serrat, que habla de los viejos más que de los jubilados. Adelante. Se llevasen el miedo y nos dejasen lo bailado para enfrentar el presente,

Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Aparentemente hay más corrupción. El fiscal federal Federico Delgado detectó irregularidades en el pago a los buitres y pidió indagatoria. Heráclito decía que nadie se puede bañar dos veces en el mismo río porque el cambio es constante y el ser mutable. Sin embargo, como venimos sosteniendo desde que se inició esta causa, los hechos en que se objetiva la deuda externa no son compartimentos estancos, no solo porque los actores se repiten, sino porque los efectos siguen su curso. Al comienzo, el revelador dictamen del fiscal federal Federico Delgado sobre las irregularidades en el pago de los fondos buitre que ordenó el gobierno de Mauricio Macri. Este es un documento de 28 carillas al que se accedió en exclusiva ámbito.com y detalla las faltas legales, las omisiones procedimentales y los antecedentes económicos que llevaron al fiscal a recomendar la unificación de la denuncia presentada por el abogado Eduardo Barcesat contra el millonario desembolso a los holdouts número 2752 del 16 con la megacausas Olmo 1 y Olmos 2, la número 9147 del año 98, que investiga el origen fraudulento del endeudamiento externo de la Argentina desde 1976 hasta los canjes de 2005 y 2010. Según Delgado, el endeudamiento por 16.500 millones de dólares que encaró la administración de Cambiemos para luego cancelar en efectivo 12.500 millones de dólares a los bonistas en default por el broche de oro de una gigantesca estafa al Estado Nacional, que le da la razón a Parménides, el filósofo griego que refutó a Heráclito y planteó que todo es uno. Para el fiscal, la defraudación contra la administración pública con los ciclos de endeudamiento comenzó con la dictadura cívico-militar, continuó en democracia hasta el 31 de marzo del 2016, cuando el Congreso sancionó la Ley 27.249, conocida como de normalización de la deuda pública y recuperación del crédito. El dictamen se divide en tres tramos: el análisis legal del pago a los buitres, su dimensión económica y las consecuencias del megacanje 2. En la primera parte describió cronológicamente la reestructuración de la deuda, desmenuzó las sentencias del juez Tomás Griesa y llegó hasta la aprobación de la 27.249, que junto a la ley 24.156 de Administración Financiera crearon el marco legal para abonar cash a los litigantes. Tras remarcar la opinión no vinculante a favor del pago emitida por la Procuración del Tesoro, Delgado incorporó un informe de los peritos del Banco Central, Omar Miliano y Alicia Galófaro, que deja al descubierto algunas falencias jurídicas. Los peritos no pudieron asegurar si con el pago a los fondos buitre se había mejorado o no el perfil de endeudamiento público, tal como lo dispone el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera. No se cumplió con el artículo 61 de la misma ley, ya que el informe que hizo el director de cuentas internacionales del INDEC, Pedro Ignacio Lines, no estimó el cálculo de la balanza de pagos general. En rigor, el artículo 61 establece que sea el Banco Central quien emita opinión sobre impacto en la balanza, pero la entidad de Federico Sturzenegger se lavaron las manos. Los subgerentes de normas de exterior y cambios del Banco Central, Eva Cataño Tibis, dijo que antes de contraer deuda pública externa, la opinión del Central solo cubre aspectos formales y que los números finales quedan en manos de la dirección de la oficina que ocupa Lines en el INDEC. Lines fue citado a declaración testimonial, también se justificó, luego presentó un informe donde expuso una estimación provisoria del stock de deuda a junio de 2016, ya que no han concluido las tareas de revisión de la deuda que no había ingresado en los canjes de 2005 y 2010, y estimó que la deuda pública externa alcanzó 188.266 millones de dólares, aunque remarca que esa cifra es provisoria, ya que aún se encuentra en proceso el registro de las bajas derivadas de la reestructuración y renegociación de la misma. Con esa información, los peritos Miliano y Galófaro terminaron que determinaron que no se cumplió con los artículos 61 y 65 de la ley 24.156 y que no existe parámetro válido de comparación del pago al contado de 12.500 millones de dólares porque continúan en etapas de adhesiones. Ni se conoce un detalle completo de las emisiones de bonos originales ni el cálculo de ajuste previsto a pagar a cada holdout. Es más, alertaron que en algunos casos ni siquiera existieron resoluciones judiciales que pusieran fin al pleito. Las objeciones ahora. Delgado identificó otras dos fallas legales en el pago. La primera tiene que ver con la firma del Acuerdo 1 entre el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, y Nicolás Stock de la Task Force Argentina, que se conoce como TFA y que sepultó un avanzado litigio con bonistas italianos en el CIADI a cambio de un pago que los peritos del Central también pusieron bajo sospecha. La identidad y titularidad de los demandantes es desconocida, lo cual impide conocer si son quienes en realidad impulsan el arbitraje en el CIADI. La otra irregularidad jurídica involucra a un fallo de la Corte Suprema de la Nación. Antes del pago a los buitres, el máximo tribunal sentó jurisprudencia con un rotundo rechazo a una sentencia de Gries en Nueva York que ordenó pagar bonos en default de 1997 a la empresa Claren Corporation, que según Delgado, este sería un precedente que Macri y Prat Gay omitieron a la hora de definir los acuerdos. Convalidar una acción individual promovida en un tribunal extranjero elude el proceso de reestructuración de la deuda dispuesto por el Estado argentino mediante las normas de emergencia dictadas por las autoridades competentes de acuerdo a lo establecido por la Constitución. Eso es lo que sentenció la Corte al rechazar el exequatur. La dimensión económica. En la dimensión económica, el fiscal confronta un documento del Ministerio de Hacienda sobre los beneficios que se obtuvieron para el país tras los 257 acuerdos sellados con los buitres, con las evaluaciones de los dos peritos contadores. Para Prat Gay se produjo un beneficio financiero extraordinario por el pago en efectivo. Además de financiar a la cancelación del default, se cubrieron otras necesidades financieras. Para el resto del año se redujeron las tasas de interés, se recompusieron las reservas, se interrumpió el devengamiento de intereses punitorios y se logró transparencia del proceso con la firma de entendimientos públicos y no confidenciales. Todo eso es lo que dice Prat Gay. Sin embargo, para Miliano y Galófaro, el acuerdo no fue tan beneficioso como estima el ministro. No se elaboraron informes por parte de áreas técnicas de organismos estatales que sustenten los montos demandados. Hubo acuerdos firmados a mano alzada. No se individualizaron los títulos incorporados. No se puede determinar rango del importe a pagar. Y en la mayoría se acuerda pagar más de lo acordado en las sentencias. Una mención aparte de los especialistas mereció el acuerdo 15, que se firmó con el fondo NML Capital de Paul Singer. Preocupa a estos peritos la falta de detalle de los bonos incorporados. Esto lo escribió Miliano y Galófaro. La Oficina Nacional de Crédito Público no acompaña ningún otro elemento de juicio que permita tener conocimiento de la composición y control de los reclamos de estos acreedores. Los diputados y senadores no contaban con la suficiente información que les otorga sustentabilidad de los pagos a efectuar, agregaron. La ley 27.249 que autorizó el pago se aprobó con 165 votos afirmativos y 86 negativos en diputados y con 54 afirmativos y 16 negativos en el Senado. NML Capital y los buitres Aurelius Capital Master Limitada y Partners LLC, Blue Angel Capital LLC y Olifant Fund Limitado, entre otros, recibieron 4.672 millones de dólares. Al analizar esos desembolsos, los peritos también aseguraron que no hay documental que avale qué títulos se abonaron. En el Congreso se planteó un monto previamente determinado en cada convenio, cuyo origen y determinación técnica no ha sido aportada. La Dirección Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales admitió que no prestó asesoramiento jurídico y la Oficina Nacional de Crédito Público aportó únicamente un detalle global de los montos de los reclamos. Asimismo, sostuvieron que no se cuentan todos los casos con el detalle de los bonos que conforman la negociación y en ningún caso cuál ha sido el instrumento que dio origen a la presentación ante cada juzgado, que no hay precisión a cuánto alcanzó la quita en los intereses y que se desconoce a cuánto ascienden los honorarios que se le pagaron a los abogados. Mea canje 2. pero tras el intercambio de letras del Tesoro Nacional intransferibles por una nueva emisión de Bonar, los expertos se preguntan, ¿cómo explica el canje de letras de enero de 2016 vía nuevo endeudamiento a un costo mayor? Hay que observar el destino de los bonos emitidos en el canje, que fueron cedidos a bancos extranjeros como garantía para la obtención de fondos externos, con el fin de otorgar la liquidez necesaria y dar estabilidad para poder afrontar las modificaciones realizadas en materia cambiaria y fiscal, entre ellas el levantamiento de las medidas de restricción de compra de divisas, lo que se llamó cepo cambiario. Las supuestas fallas legales y las irregularidades detectadas por los peritos en el proceso de endeudamiento impulsaron a Delgado a solicitar que la denuncia de Barcesat se acumule en la causa iniciada por Alejandro Olmos Gaona, que sigue arrumbada en el juzgado federal número 2, y a pedir la declaración indagatoria de Pedro Lines y Eva Cataño Tibis por incumplimiento de deberes de funcionario público y defraudación por administración fraudulenta. En la causa 9147 del 98 se investiga la deuda externa del sector privado contraída en la última dictadura militar y refinanciada en el periodo democrático, incorporando la segunda oleada de endeudamiento, acaecida durante el gobierno de Carlos Menem, es lo que explicó el fiscal. Y continuó, esa causa también engloba el diseño, instrumentación y ejecución del denominado Plan Brady y sus renegociaciones posteriores, llegando incluso hasta los procesos de canje de deuda de 2005 y 2010, y entonces, dado que aquí estamos investigando el proceso de negociación con los fondos buitre, que son los acreedores que no ingresaron a estos canjes de deuda de 2005 y 2010, es clara la íntima vinculación entre ambas causas, es lo que concluyó el fiscal Delgado. Esta es la misma maniobra que se hizo con el megacanje y con todo con el lo que blindaje y con el blindaje. ¿Y quiénes estaban ahí que fueron procesados? Y hace poco la justicia en un caso sobreselló. Pratt Guy, Sturzenegger, Melconian y compañía. Qué casualidad, ¿no? Cuando ayer yo decía que cambiaba todo, cambiaron las políticas o los políticos, pero hay algo que nunca cambió desde el proceso hasta ahora. Es el lineamiento económico destructivo de la nación argentina. Siempre fueron los mismos personajes. Cambiaron algunos nombres, pero la línea de pensamiento siempre fue la misma. El endeudamiento, la trampa, la corrupción y la estafa a la Argentina. Esta es la prueba. Son los mismos personajes que con la alianza habían hecho mierda a la Argentina. Ahora la hace mierda con Macri, y anteriormente la habían hecho mierda con Cavallo, y que Cavallo anteriormente la había hecho mierda con Martínez Dios. La deuda externa la crearon para que nuestro pueblo sea esclavo. De así que todas estas políticas, fíjate vos que ahora tenemos un 3% más de pobres en la Argentina, a los cuales el gobierno graciosamente va a subsidiar. ¿No sería mejor generar trabajo? No, abren la importación, y vienen a competir deslealmente, como en la época de Martínez Dios, con lo que nosotros fabricamos aquí. Y todavía piden que los empresarios no despidan. Si el empresario tiene una competencia desleal, con mano de obra mucho más barata, ¿cómo hace para mantener su empresa? Tiene que despedir, porque no tiene una competencia, no hay leyes que protejan lo que él produce, lo que él fabrica, con el agravante de los cortes de luz, de gas, cada vez que tiene que parar la empresa, porque no tiene la energía suficiente como para que su empresa funcione. Y yo sé que va a haber algún pelotudo que va a decir que estoy defendiendo a los empresarios, no, yo estoy defendiendo el país. No, exactamente. Cuando el que gobierna el país le pide al empresario que no despida, le está diciendo, no despidas a pesar de que yo no te creo las condiciones para que vos no despidas. Por supuesto. Por eso yo felicito a Moyano, hijo, al camionero, que se negó a firmar este acuerdo. Y porque dijo, porque mienten y no van a cumplir. Y al poquito rato apareció una industrial diciendo, es inconstitucional, no me pueden obligar. Sí, a vos te quieren hacer cargo y hacerte responsable de algo que ellos, como bien lo decís vos, tendrían que solucionar. El gobierno, para ellos son gobierno. Exactamente, vamos a ver que, porque acá el gobierno de Tiempo Nacional somos nosotros y ahora decidimos que hable la más maravillosa música, que es para mí la palabra del pueblo argentino. Señor Macri, Giovannini, audiencia, Buenas tardes, hola Jorge Zweig. Hoy en el acto frente a los tribunales, un señor viejito, encorvado, con el calorazo que hacía, firme y presente, y realmente es un ejemplo, y compararlo con los jueces, con las otra clase de personas que hay en este país, realmente es un asco compararlo, no corresponde, es un ejemplo ese señor. Muchas gracias. Buenas tardes, Andrés de Catalina Sur. Perdón, Giovannini, que insista, pero a los vecinos de Catalina Sur en La Boca, el próximo miércoles a las 20 horas volvemos a reunirnos por el polideportivo con autoridades municipales. El motivo es sacar parte del polideportivo para hacer torres, para oficinas. Y entonces, adiós, espacio verde que este gobierno dice defender. El ejemplo, Casa Amarilla, o sea, adiós espacio para las escuelas, jubilados, y también para el Hospital de Cediz y vecinos en general. Los esperamos a todos. No se duerman, que pasa como con los jubilados. Somos cartera, ¿eh? Hola, Rubén, te habla Roberto de Mercedes. Es para comunicarte o decirte que vos ya lo dijiste, pero el decreto del mes de junio del gobierno que no iba a apelar más la sentencia es una mentira. Mi expediente salió con sentencia definitiva de Cámara y el ANSES interpuso recurso de queja para que vaya a la Corte. Lo más factible es que la Cámara le rechace ese recurso, así que quédate tranquilo. Es muy posible que las Cámaras lo rechacen, porque están rechazando los recursos a la Corte. Sé que son mentiras, son mentirosos, por eso felicito a Moyano Pablo, de no haber firmado esto que firmaron todos, porque son mentirosos, no cumplen con lo que dicen y sus promesas se las lleva el viento. Pero quédate tranquilo que yo estoy seguro de que las cámaras lo van a rechazar. Las quejas las rechazan. Buenas tardes, Giannini. Habla Fernando de Moreno. Mira, mañana la déspota no se quiere presentar a declarar en los tribunales de la capital. Quiere ir a declarar la déspota Santa Cruz. ¿Por qué no la lleva el juez Bonadío a la base Marambio? Esta hay que meterle a prisa a la déspota. ¿Se acuerda de Alberto Fujimori, el japonés peruano, que está preso? ¿Dónde está preso Alberto Fujimori? ¿Te acuerdas del japonesito? Un saludo a toda la mesa de Tiempo Nacional. Señor Giovannini, sus editoriales son muy, muy buenas. Le agradezco muchísimo. Y coincido totalmente con usted. Con respecto a la política internacional, le agradezco profundamente la información sobre Rusia y los demás países. Tenemos que salir de la ignorancia para ser mejores personas. Alicia de Villaluro. Buenas noches, Rubén, Jorge, mi amigo Espíndola, un gran abrazo, lo mismo que para Johnny Giovannini. Rubén, yo creo que llegó la hora que ya no damos más. Los peronistas tenemos que recuperar nuestro partido. Tuvimos uno que nos engrupió, que lo hizo uno de ellos, que creía el señor del Partido Fe, y al final nos traicionó. Tiene que devolver lo que le diste el Partido Justicialista, que está usurpado por Piqueda y Scioli. Yo no lo nombré, yo no me fijé a ellos. Yo no lo voté. Así que tenemos que agrupar y conseguir de vuelta nuestro partido. Giovannini, por favor, hagamos algo, Jorge de Valletre. Buenas tardes para el compañero Rubén Giovannini y su audición Tiempo Nacional a esta décima, titulada Los Pavipollos Mentales. De la lluvia de inversiones han caído algunas gotas, ni pequeñas ni grandotas, que no traen por soluciones. Siguen las conversaciones, los viajes al extranjero, la promesa de hambre a cero aumentó más la colmena, alargando la cadena de destrucción del obrero. Como decía Almafuerte, son pavipollos mentales. Un abrazo grandote, como atajando pollo del payador Club Benil. Suerte para todos. Chao, chao. Soy Rubén, Mati, Espíndola, Johnny, un beso muy grande, la saluda acá María de Solano. Bueno, es para quejarme un poco porque justicia los planes, los que cobran los planes, van a cobrar 2.000 pesos de bono y los jubilados son 2.000 pesos. Me parece un poco injusto, pero bueno, sabrán por qué lo hacen ellos, ¿no? Y le pegan la conciencia si lo están haciendo adrede o por qué. Bueno, eso nada más quería comentarte, Rubén, que hables por ese tema. Porque a los que no hacen nada les dan más cosas. Bueno, un beso muy grande. María Solana, hasta pronto. Giovanni, le habla Oscar el alemán. Yo tengo un agradecimiento enorme, absoluto, por lo que hace usted por todos nosotros. Hay algunos que acusan pelotas grandes, pero tienen dos bolitas gastadas, colgando. Oscar el alemán, le mando un abrazo. Y le voy a decir algo. Hasta cualquier momento, maestro, usted me plaza enormemente con sus enseñanzas. Y a mi esposa también. Mi familia agradecida. Lo mejor para usted y los suyos. Oscar el alemán. Rubén, te habla María Clara de Sarandí. Mira, no te das una idea de la penada que estoy por no poder concurrir nunca a tus marchas. Yo te escucho desde siempre que estuviste en el día de concurso hace más de 10 años. Pero mi vida realmente es un drama que en un mensaje no te lo puedo contar lo que estoy pasando. Ya hace bastante tiempo que perdí mi marido y mi hijo sola y enferma. Y tengo un problema con el sur que no me lo resuelven. Yo no lo resuelven nada. Me están robando. ¿Cómo vos podría decir el nombre del el título de la canción que acaba de pasar por Serrat? Muchas gracias. Excelente programa. Bueno, ¿qué podría decir? Gracias, señor Giovannini. Llegar a viejo se llama el tema que compuso Juan Manuel Serrat y que hoy nos traía Rubén Giovannini. Y si él me permite, le quiero hacer un homenaje a dos personas que tienen que ver con las efemérides que teníamos para ayer. Pero ayer fue un tema que se fue el tiempo rápido y no pudimos hacer nada. A la primera persona, ayer se cumplieron 41 años de la desaparición de Nora Lagos. Nora Lagos nació en Rosarina de Day. Nació en 14 de febrero de 1925. Nació en cuna gorila. En una mansión de gente rica, ¿verdad? Acá según cuenta. Era hija del director del diario de Carlos Lagos, que era el director del diario La Capital de Rosario, ¿no? Que el Carlos Lagos fue director entre 1916 y 1940. Su madre también era del abolengo de Rosario, María Teresa Chovín. Y en ese ámbito se crió Nora con los mejores colegios, las mejores institutrices, tenía un futuro económico asegurado, criar hijos con algún acaudalado hombre de negocios, pero nadie contaba con la rebeldía de Norita. Norita en 1947 se casó con Hugo Macías, que era un guionista cinematográfico que actuaba con el seudónimo de Hugo MacDougall, y a través de la cual hace amistad con Dicepolo, con Homero Manzi, con Zully Moreno y otra gente del espectáculo. Y bueno, y en septiembre de 1953 Nora llega a la dirección del diario. En 1946 ese diario había apostado fuerte a los candidatos de la Unión Democrática. Tiene una tradición gorila, digamos, ese diario en Rosario. Pero ella, a partir de 1953, cuando se hace cargo, lo primero que hace es dar vuelta a la línea editorial del diario, apoyando el gobierno del general Perón. Obviamente duró hasta 1955 como directora de ese diario. Ovidio Lagos, que tenía el mismo apellido y nombre del fundador del diario, que es su sobrino, escribió un libro que se llamaba Argentinos de Raza y lamenta que Norita fue infectada por el virus del peronismo. Sí. Sí, bueno, sí. No cuenta lo que le hicieron a la pobre Norita Lagos. Escandalizó a toda su familia. A partir de ahí el diario fue un bastión del movimiento peronista durante esos 2 años, por lo menos. Y ella resaltó toda la obra política y social que desplegó Perón. Fue ponderada, asumió como propio el periódico. Y inclusive en 1954 es invitada y acepta ser parte de la comitiva presidencial que va al Paraguay a devolver los trofeos de que para Perón eran indigno poseer, que le arrebataron en la guerra de la Triple Alianza. No era Argentina. Cuando Perón hace ese acto de constricción, que va y devuelve los trofeos, una de las invitadas es Norita Lagos. Caído Perón, bueno, se fue. Norita Lagos va a parar a la cárcel. Fue devuelta con el tiempo su libertad, pero ella se siguió perteneciendo a la resistencia peronista. Editó un diario semiclandestino que se denominaba La Argentina, Justa, Libre y Soberana. Después la detienen nuevamente, le confinan otra vez el diario. La incomunican, tiene que soportar un montón de cosas, luego se separa de Hugo Macías, que era su segundo esposo, y forma pareja con un militante del peronismo combativo que es René Bertelli. Saca un nuevo diario, Soberanía. Loco Bertelli. Y así siguió pasando nuevamente. Por tal motivo fue otra vez a parar a prisión. Estaba embarazada y, escuchando los gritos de los torturados, toma la decisión de huir a cualquier precio de ese infierno, y con tal fin soborna a un guardiacalce, se escapa a Paraguay, pero pierde su embarazo. Retorna recién en 1957 a la Argentina, se opone ella a darle el voto peronista a Frondizi en el 58, temiendo una traición, que bueno, finalmente más o menos se cumple. Pero para ese momento ya se había separado de Bertelli. Después nuevamente fue presa en 1962, la liberaron, fue una de las organizadoras de la gran marcha que se organizó desde el Monumento a la Bandera hasta el Cristo Redentor, como sentido y mudo homenaje a los compañeros fusilados en junio del 56. Y ya después, ya siendo más grande, ya una persona mayor, viene sola a Ezeiza a esperarlo a Perón en el año 73. Y bueno, falleció el 23 de noviembre de 1975. Su familia nunca le perdonó la osadía y la sepultó en el olvido. Y tal es así que cuando el diario La Capital cumplió 100 años de su fundación y se expusieron las fotografías de todos los directores, la única que faltaba era la de Norita, la de Nora Lagos, a quien recordamos por su militancia y por su acción de fe. Yo te digo, la conocí. Sí. Yo la conocí. La época que ella luchaba, yo estaba ya en Rosario. Era pibe, pero estaba. Gran luchadora y muy respetada por el peronismo, rosarino. Por la gente de acción del peronismo, los que mantuvieron vivo lo que fue la cuna que dijo Perón. Por Nora Lago y otros peronistas, fue que Perón dijo: la cuna del peronismo es Rosario. Muy bien, cumplimos con ella, que ayer no podíamos haberlo, no tuvimos tiempo de hacerle el homenaje. Y también en el día de ayer se cumple un aniversario del fallecimiento de otra mujer. Esta era un poquito más arriesgada, era Carolina Elena Lorenzini, que fue una acróbata de la aviación, fue una de las primeras mujeres que tuvo el brevet en aviación, y que le dio instrucciones de vuelo a la compañera Eva Perón y a la compañera Nelly Omar, que es donde se conocieron. Nelly Omar y Eva Perón se conocieron en Quilmes cuando esta persona, Carolina Elena Lorenzini, que le decían Carola, les daba instrucciones ahí en el aeródromo de Quilmes. Murió en Zuley, murió haciendo una acrobacia en Morón, con su avión, y se vino abajo y ahí falleció. Pero también se dedicó al atletismo, tuvo infinidad de actividades, al remo, al hockey sobre césped. Fue de esas mujeres que eran muy completas en la parte deportiva, y fue una de las primeras mujeres que manejó también automóviles en donde ella había nacido, que eran en Palme San Vicente, que es donde actualmente hoy es Alejandro Corr. Había nacido el 15 de agosto de 1899 y murió un día como ayer, un 23 de noviembre de 1941. Y Nelly Omar, su compañera y su alumna, a su instructora, le canta este tango, este vals, perdón. Aunque tú ya no sientas en mis versos el inmenso amor que en ellos vaga, yo te quiero y el mundo lo comprende, cada verso voy dejando el alma. Yo te quiero y el mundo lo comprende, que en cada verso voy dejando el alma. Si te alejas de mí, también me alejo, quizá a la distancia me comprendas, y al sentirte vencida por la vida, volverás a buscar lo que ahora dejas. Y al sentirte vencida por la vida, volverás a buscar lo que ahora dejas. Mariposa volando a las alturas, acaricia con tus alas las estrellas. Ten cuidado, no quemes tu blancura, ni empañes el cristal de tu belleza. Ten cuidado, no quemes tu blancura, ni empañes el cristal de tu belleza. Yo dije con mis versos mis ternuras, mas nunca vivirá rencor en ellos. No te maldigo, mujer, porque te adoro, y te perdono, mujer, porque te quiero. No te maldigo, mujer, porque te adoro, y te perdono, mujer, porque te quiero. Adiós, amor, que el cielo te proteja, iluminando tu vida paso a paso. Te has de marchar y al ver cómo te alejas, me hundiré entre las sombras de mi ocaso. Te has de marchar y al ver cómo te alejas, me hundiré entre las sombras de mi ocaso. Muy bien, cantaba Aviadora, que el cielo te proteja, con la letra de Aníbal Honorio Cufré y la música de Domingo Moranese. Cantaba Nelly Omar con las guitarras de José Canet, y así recordamos a Carola Lorenzini. Bueno, ya se nos termina el tiempo, creo que ya nos tenemos que estar yendo, ¿no? Nos estamos yendo, ya está. Está todo. La gente, están las dos princesas de APL Somos Fútbol, y están los muchachos por ahí ya. Sí, alguien ya se va a hacer cargo acá del programa, todavía no sé quién va a venir a la conducción, pero ya están todos por acá para hacerse cargo de esto. Van a hablar seguramente de lo que le pasó ayer a San Lorenzo en Brasil. Mañana nos reencontramos a partir de las 19. Esto fue Tiempo Nacional. Mañana cerramos la semana, el día viernes. Adelante. Belgrano, AM 650, Instinto Informativo, Instinto de Radio, Radio Belgrano, AM 650, marca registrada.